Buenas tardes, amables oyentes del Baúl de los Vinilos. Nos encontramos una vez más, como cada lunes, en la sintonía de El Baúl de los Vinilos de Radio Leufu. Y partimos hoy con un intro de una banda peruana de Agogo, llamado Los Chains, que eran cinco integrantes de esta banda que armaron una suerte de música garage Agogo en pleno Perú del año 66. Y con este intro, para decirles que en el fondo este programa de hoy va de forma miscelánea, les voy a dejar con una banda también del Perú, todo esto recopilado en un lindo proyecto llamado Back to Perú, volumen 2. Les voy a dejar con los Datsuns, con los Jerks, en el tema llamado Abrázame Baby, que fue el primer single que lanzaron los Jerks en Perú en el año 1967. Que lo disfruten, El Baúl de los Vinilos en Radio Leufo. Pasaban los Jerks, la banda psicodélica por excelencia del Perú, que probablemente fue una de las bandas que recibió el camino de los Psychos, otra banda peruana psicodélica, ¿cierto? Proto-punk, como ellos mismos se definen. Y, ¿para qué les digo? Esto está frenético, esto es el Baúl de los Vinilos, de Radio Leufu. Quiero agradecer a las personas que nos están sintonizando, entre ellas nuestro amigo Fernando Contreras, San Juan, desde Sydney, Australia. Un gusto que nos estén escuchando, Fernando, gracias por tu sintonía. Y como premio por tu sintonía, te vamos a dejar con una de las canciones más bonitas probablemente que hizo George Harrison en los Beatles, en el disco blanco de 1966. Perdón, 1968. Voy a dejarte con While My Guitar Gently Weeps de los Beatles, pero creación del señor George Harrison. Disfrútenlo. ¡Ayo! Pasaba nuestro venerado George Harrison en su disco blanco con sus compinches los Beatles. año 1968, y con el gran amiguito de George, llamado nada más y nada menos que Don Eric Clapton, haciendo la primera guitarra, como una especie también de ponerle la vara alta a los Beatles, porque después del Rubber Soul del 1966, disco que inspiró muchos muchas competencias entre comillas entre la isla del Reino Unido y Norteamérica con los Beach Boys, se volvieron medio anti giras, anti presentaciones en vivo, no querían, ya estaban como hartos de eso. Y decidieron recluirse en el estudio, lanzando uno de los discos más hermosos probablemente de la historia de la música popular en inglés, llamado Sgt. Pepper. Y no conformes con cambiar la historia de la música, hicieron este disco doble, el álbum blanco, que es donde ya empieza Harrison, entre comillas, a decir: ya no quiero más de esto, mi creatividad no se explota de la manera que yo quiero lanzarla. Y empieza las rencillas, ¿cierto? También con la inclusión de Yoko Ono en la banda. Si no me equivoco, la carátula blanca es de esta influencia del arte minimalismo que venía haciendo Yoko Ono tanto en Japón como en el Reino Unido. Y bueno, ahí empiezan las rencillas. Y por otro lado también los intereses de Sir Paul McCartney, que quería que su suegro, el papá de Linda McCartney, asumir el manager de los Beatles, ya que Brian Epstein lamentablemente murió de una sobredosis en pleno proceso de grabar, ¿no? Y quedan un poco en el aire. Bueno, un álbum de conflictos probablemente también trae obras maestras como la que estamos escuchando de fondo, Happiness is a Warm Gun. Y un poco avanzando en la historia de la música, voy a dejarlos con una banda también del Reino Unido, pero más al norte, de Escocia, de Glasgow. Una banda que inspiró el movimiento Brit, más ligado al Manchester, como el post-Manchester probablemente, pero con una cuota de psicodelia absoluta y radical. Este es el quinto disco de Primal Scream, llamado Vanish Point, el disco que inspirado por una de las películas post-hippie de los años 60. Hace una directa alusión al sindicalismo y a la unión entre personas para lograr objetivos, sobre todo laborales. Incluso los Primal Scream todavía se les ve protestando en Londres o en Inglaterra por los recortes, estamos hablando del 2016, pero siguen con una propuesta pura con la lucha. Los voy a dejar con Star, del disco Vanish Point de Primal Scream, en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Every sister rebel souls and future days. Be brave and strong, keep keeping up the conscious and the chaos, the queen of England. There's no greater than a catechist. One man's freedom fighter is another's terrorist. Every brother is a star. Every sister is a star. Por ahí pasaba Primal Scream con el tema, un hermoso tema llamado Star, del disco Vanish Point. Este disco fue el quinto disco de los Primal Scream. Y también, ojo, que aquí en este disco está uno de los temas grandiosos de Primal Scream, que fue el que le dio el título a la película que en estos días se viene haciendo la segunda parte y que está súper esperada. Que bueno, se va a llamar Trainspotting 2, pero... Seguro el libro de Welsh, Irving Welsh, se llama Porno. Y bueno, los Primal Scream tienen una larga data de discos, entre ellos una colaboración que hicieron con la modelo Kate Moss para una reedición de un tema llamado Some Velvet Morning, que lo grabaron Nancy Sinatra y Hazelwood en el año 67, imagínense. O sea, en esa línea estamos hablando de la inspiración de los Primal Scream. Psicodelia, vintage y buena música, por cierto. Otra que hace una tremenda versión de un tema que no es de ella, por cierto, es la Lady Soul, Aretha Franklin, que en 1967 grabó una versión de Otis Redding, que ya la había grabado antes en 1965, llamado Respect. Un tremendo tema soul que en el fondo lo que pide es un poco de respeto como persona, ¿no? Pero también ligaba al amor. Bueno, Aretha Franklin venía separándose de su marido y interpreta esta canción con una fuerza y todo el mundo, los críticos coinciden en decir que también tiene que ver con un erotismo para pedir cosas del alma, ¿no? Los voy a dejar con Aretha Franklin, entonces, del disco, perdón, el tema llamado Respect, que es un sencillo del álbum I Never Loved a Man the Way I Loved You, de 1967, la grabación, y en esto es el baúl de los vinilos, en el formato original, en Radio Leufu. Que lo disfruten. Just a little bit, mister. Just a little. pasaba por el baúl de los vinilos, la gran banda penquista, probablemente la más importante de los años 90 y 2000, y que todavía tiene un rastre significativo en la juventud local. Estoy hablando de Los Tres, pasaba en Jamaica, que es de las primeras composiciones que hicieron Los Tres en su antes de irse a Santiago. Probablemente allá la desarrollaron más, junto al amiguito que se les unió, don Ángel Parra, hijo de don Ángel Parra, que también conversamos de él un día en el baúl. Álvaro Enríquez y Titae Lindl, los inseparables, sumado al baterista Pancho Bolina, que en estos días está radicado por Concepción nuevamente, hacen este bellísimo primer disco, demostrando que ya se había acabado la época de sintetizadores y de pop plástico de Santiago. Y después de ser Los Ilegales y hacer el mítico concierto del Aula Magna aquí en Concepción, donde se abre nuevamente la corriente rock en Concepción de manera un poco más brutal, ¿no? Y de donde nace Emociones Clandestinas y bueno, una serie de bandas que marcaron a la juventud de fin de dictadura de nuestra Concepción. Los Amigos del Doctor, qué sé yo, un montón de bandas también. Lanzan este disco ya más asociados con el teatro de Andrés Pérez, luego de ser músicos invitados para la gran obra de principios de los 90 llamada La Negra Esther. Y es donde tienen que decidir pues, si siguen siendo músicos invitados o se lanzan como banda de frentón en la escena santiaguina. Y parece que le resultó bastante bien. Pues. El disco Los Tres, hecho por el sello Alerce, le reportó grandes beneficios a Los Tres. Consolidarse como banda, primero que todo, proyectarse en Santiago y después, bueno, la proyección internacional que todos conocemos, donde México fue la catapulta hacia toda Latinoamérica. Luego de este disco Los Tres viene Se Remata el Siglo, ¿cierto? Y después viene La Espada y la Pared, donde ya los invitan al MTV Unplugged, Alfredo Levine hace sus gestiones ahí y explosión. Los voy a dejar con, bueno, ya que estábamos en Jamaica con Los Tres, los voy a dejar con una la personalidad de Jamaica que hizo popular el reggae en Inglaterra y en todo el mundo. Estoy hablando del señor Bob Marley, And the Wailers, con un tema que es del año 78 y que lo vuelven a reeditar en un 7 pulgadas, que justamente anda por aquí, llamado Iron Lion Zion. Los dejo con Bob Marley y el tema Iron Lion Zion de En el baúl de los vinilos de Radio Leufo. To save the life I live. En el baúl de los vinilos pasaba el señor Bob Marley con Iron Lion Zion. Que bueno, Iron, el león de. A ver, el Iron Lion significa que es un león de acero, ¿cierto? Pero que representa al león de Judá. Es un antiguo imagen del príncipe de la realeza etíope. Y en particular se refiere a la persona llamada Haile Selassie I, que es el antiguo emperador etíope, que los rastafaris consideran como el Mesías. Y bueno, y el Zion, que es como la tierra prometida, ¿cierto?, de los rastafaris, se refiere en este caso a Etiopía. Entonces, como un homenaje a este liberador, a este príncipe, en el cual Marley se inspiró para hacer esta canción. Los voy a dejar en este momento con un descubrimiento que hice hace poco, pero, o sea, no un descubrimiento personal, sino que lo encontré por ahí, ¿no? Voy a dejarlos con el señor Ben Watt. Ben Watt es la mitad masculina del dúo Everything But The Girl, que en los 90 nos hizo bailar con Missing y otras canciones más, remezcladas por Todd Terry y todo esto. Toda esta gente londinense que tenía un espíritu un poco más festivo. Bueno, luego de varios álbumes que hizo Everything But The Girl, creo que Walking Wounded fue uno de sus álbumes altos, ¿cierto? Y terriblemente escaso encontrarlo en vinilo. Pero Don Ben Watt dejó a su señora haciendo música en colaboraciones con Massive Attack y otras personas. Y se dedica a hacer su segundo álbum. Imagínense, después del año 85, el año 2014 lanza su segundo álbum. O sea, se demoró 30 años en hacer un segundo álbum. Pero no podía ser de otra forma que un álbum súper sencillo. Él, muy en contra ya del tema electrónico, que le tiene un poco saturado también, lanza un disco a pura guitarra de palo, con un par de amiguitos del calibre de Bernard Butler de Sweat, el ex guitarrista que lanzó el sonido sónico de Sweat, y otro amiguito más que se llama David Gilmour, de Pink Floyd, imagínense. Qué calidad de amiguitos. E hizo este bellísimo disco llamado Hendra. Y de este disco vamos a sacar el corte llamado Spring, que es bastante, bastante bonito, parte muy suave, y después ya se pone con un poco más de energía a decir lo que tiene que decir. Los dejo entonces con Ben Watt del disco Hendra. El tema se llama Spring. Y esto es El Baúl de los Vinilos de Radio Leofu. Faith in spring, in the bulbs and everything. Sweep the curtain open, push the window wide, let the early morning birdsong tumble inside. This is really happening, you can rest in bed. Let these silver moments fall on your head, my love, it's real, my love, it's not. To winter that keeps you locked inside, where the clouds just seem to linger over the hillside. And the light is gone by four, and the mornings break so cold, anyone in their right mind might feel old. It's not over. pasada el señor Ben Watts con su disco Hendra, su segundo disco después de 31 años de trabajo con Everything But The Girl, y la dama de la música electrónica probablemente de los 90, Tracy Thorn, su esposa, por cierto. Haciendo una música folk, rock, anti-electrónico, según el mismo declara. Y si es por hablar de folk y de mujeres comprometidas, no puedo dejar de citar a la señora ya, Tracy Chapman, de su disco del año 1988, como pasa el tiempo. El disco homónimo se llama Tracy Chapman, el mismo disco. Voy a extraer el segundo corte comercial de ese disco, llamado Baby Can I Hold You, que es la partida, después de una partida falsa, como se dice en términos deportivos, con el disco, con el tema llamado Talking About the Revolution, saca un nuevo single de este disco, que es lo que lo voy a mostrar ahora, donde vuelve un poco a lo que ella siempre quiso, en el fondo, hablar de las minorías sexuales. Recordemos que ella tiene su pareja mujer también. Y hablar también de las minorías étnicas, que en este caso es un sinónimo de concientización más que de imponer posturas. Aquí nadie está imponiendo nada, solamente a través de la música se dicen cosas y Tracy lo sabe hacer muy bien. Los dejo con Baby Can I Hold You, del disco Tracy Chapman del año 1988, en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Sorry. Baby, can I hold you Pasaba Tracy Chapman con Baby Can I Hold You, del disco homónimo de 1988. Y ahora los voy a dejar con... Ya lo escuchamos otro día, un ídolo argentino llamado Luis Alberto Spinetta, de su disco Mondo di Cromo, de 1983, donde cuenta una historia bastante... En este tema cuenta una historia bastante un poco cataclística, ¿sí? Apocalíptica, eso. Apocalíptica. Que es una metáfora, como todo lo que decía Spinetta, llamada Yo quiero ver un tren, que también fue uno de los discos del Unplugged que hizo Luis Alberto. Y en este trabajo se junta con dos grandes, ¿no? Uno que se llama David Lebón, hace la guitarra, bajo y también un poco de batería. Y un baterista que es eximio, Don Pomo Lorenzo, que ya había trabajado con en el proyecto Invisible. Y ahora, cerrando un poco la etapa post-hippie y inaugurando la parte más electrónica de Spinetta, donde ya se vuelve un poco más incomprensible, los dejo con Yo quiero ver un tren, del disco Mundo di Cromo. Esto es el Vol de los Vinilos de Radio Lefo. Yo nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué nunca vi un tren. La neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Días muertas de un expreso que quedó en el pasado. Confundido por un fuego verde que confluye desde el mar. La materia disuelta flota en la atmósfera sin sol. Explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Vías muertas de un expreso que quedó en el pasado. Llévame a ver un tren. Por el baúl de los vinilos pasaba el señor Luis Alberto Spinetta con Yo quiero ver un tren, hablando sobre un apocalipsis cercano donde todo se pierde, pero él quiere ver un tren. Solo Spinetta podía decir esas cosas así, ¿no? Y de esa manera. Ahora los voy a dejar con una banda de Londres llamada The Horrors. Ellos partieron muy, muy agresivos con un disco casi punk, pero que tenía un componente psicodélico, garage, y de investigación. Ellos son muy investigadores con la música, como buscando la música más psych dark del año 60. Y lanzaron un disco muy extraño en el año 2005, llamado Strange House, donde realmente su imagen eran unos monstruos. Ellos se arrepienten mucho de haber lanzado ese disco. Lo hicieron muy famoso, por cierto. En una era de monstruos, ellos se hicieron muy famosos. Después lanzaron otro disco, Mirage House se llama. Mirror House. Que ya se empezaron a suavizar un poco, pero siguieron con la componente psicodélica de la vertiente Velvet Underground y eso. Y este tercer disco llamado Skying ya se fueron por un lado bien floreado, pero siempre psicodélicos y ya con un estilo más propio, bastante más maduro. Y los voy a dejar con un corte llamado I Can See Through You, que también fue un single lanzado por ellos el año 2007. Probablemente una de las bandas más prometedoras del año 2015, de Horrors. Y siguieron lanzando discos y ahora siguen también con carreras solitarias cada uno. Los dejo con el disco Skying de The Horrors, I Can See Through You, en el baúl de los vinilos de Radio Leo. En el vault de los vinilos pasaba The Horrors, liderados por Faris Farawan. Era una persona muy, muy interesante de escuchar, tanto así como su compinche Tom Furse, que es una de las personas, relacionada con el vinilo, ¿no? Tom Furse es una persona que está encargada de revisar un archivo de más de 100.000 discos de vinilo en Londres, del cual va extrayendo cada día singles. Y una biblioteca en Londres, imagínate, donde pasa toda la cultura europea. Tom Furse se dedica a esta... Es un trabajo para él, ¿no? Pero también lo hace con mucho placer y va subiendo cosas a su SoundCloud, donde particularmente él se dedica también a hacer versiones. Y es tanto así, he encontrado música de la India, música de gospel norteamericana, música de todos lados del mundo, y va haciendo sus versiones de Italia, imagínate. Va haciendo sus versiones un poco disco, un poco soul, a veces con un poco electrónica. Es bien interesante escuchar a Tom Furse. Y para cerrar el programa de este día lunes, 20 de junio, los voy a dejar con un clásico de una también diva de la música, tanto orquestada como el soul. Estoy hablando de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan es una cantante de jazz muy respetada por la comunidad del jazz. Y que en el año 63 hace un par de versiones de temas que no son de ella. En particular voy a elegir uno que se llama Whatever Lola Wants, que ya lo había hecho Richard Adler en 1955 en un musical llamado The Damn Yankees. Y es bueno, es la historia de Lola, ¿cierto? Y que es nada más ni nada menos que la asistente del diablo. Ojo. Sarah Vaughan hace su interpretación de Whatever Lola Wants en el baúl de los vinilos de Radio Leofo. Nos vemos la próxima semana con más música en el formato más fidedigno y popular de hace más de 80 años. Hasta la próxima. Whatever Lola wants, Lola gets, and little man, little Lola wants you. Make up your mind to have, make up your mind to have, no regrets, no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in, you'll never win. Whatever Lola wants, Lola gets. I always get soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? Can't win, you'll never, never win. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in, you'll never win. Give in.